12 y 16 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que todos los jueves nosotros damos la participación a los ciudadanos, especialmente a los oyentes de Radio Brique, invitándoles a participar aquí con nosotros en este espacio, en Cosa de Todos, planteando preguntas, dudas en torno a la gestión municipal y al trabajo que desarrolla, pues en definitiva, nuestros la corporación municipal, nuestros políticos en nuestro municipio. En el caso de hoy le llega el turno al gobierno municipal y ya nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien vamos a dar la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya saben todos los oyentes de Radio Ubrique, los diferentes medios de comunicación que están a su disposición, WhatsApp, el correo electrónico, también los teléfonos para plantear preguntas en torno a los diferentes temas, pues prácticamente relacionados con toda la gestión de nuestro municipio. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos mientras van llegando esas preguntas y vamos dándole participación a los oyentes. Y uno de los primeros asuntos que vamos a abordar, pues son los trabajos que esta misma mañana muchos ciudadanos habrán visto que se están llevando a cabo en la carretera de Cortes. Trabajos de prospección, no es exactamente el término que se utiliza, que bueno, pues una maquinaria específica ha estado llevando a cabo, ¿no?, esta misma mañana en nuestra localidad. Cuéntanos. Así es, Rocío. Nosotros ya cuando tuvimos en varios encuentros, ya que hemos tenido reuniones con la delegación de Fomento, no paramos de insistir en la necesidad de la mejora de la carretera A373 y también de la preocupación que su aspecto, al menos, tiene con respecto a la parte urbana. Ya, detrás de estas conversaciones, la delegada se comprometió a venir un equipo, un inclinómetro, creo que se llama técnicamente, que lo que hace es hacer una especie de cata en la carretera para determinar sobre todo las causas de ese posible deslizamiento, ver si es por el peso de las viviendas, si es por las características de la tierra y en función del resultado pues ver qué medidas se podrían adoptar. Resultado que nos manifestarán si es preocupante, si no, en fin, es un trabajo completo que nos va a determinar por lo menos la situación actual de este tramo de carretera que preocupa a todas las personas que la utilizamos, bien vayamos con vehículo o vayamos caminando, es visible, y es más, el ayuntamiento en tiempo pasado cerró, ¿no?, o tapó las grietas que se estaban produciendo, pero nos preocupa que el problema sigue estando ahí. Por tapar las grietas no significa que no se esté produciendo un posible desplazamiento y necesitamos saber las causas del mismo para, en este caso, exigirle a la delegación de Fomento que garantice, ¿no?, la estabilidad de esta, más comunicación fundamental para todos los ubriqueños y ubriqueñas. Ya pues nos dijeron que en esta semana, coincidiendo con el día de hoy, iba a venir este equipo técnico y ahora mismo pues se encuentran analizando esta situación y en unos meses, no sé concretar porque todavía no se nos había dicho el tiempo que se tarda en obtener los resultados, pero en unos meses pues se tendrá ya la muestra de estas pruebas y por tanto ver en qué situación nos encontramos y a partir de ahí pues podremos informar de si hay que tomar medidas, de qué tipo serían y de qué manera, ¿no?, se adoptarían. Yo quisiera aprovechar este momento para trasladarle a los oyentes de Radio Ubrique y a los ubriqueños y ubriqueñas que para nosotros como equipo de gobierno es fundamental la comunicaciones de las carreteras que conectan Ubrique por una razón que existe, que es la de la necesidad del propio de la propia economía, ¿no?, que prima en nuestra localidad, que es el sector de la marroquinería, que necesita de comunicaciones fluidas y además rápidas para la exportación de los productos marroquineros, que sabemos que a través de informes de Extenda, de la propia Asociación Nacional de Marroquinería, pues ponen de manifiesto que Ubrique es un centro de producción muy importante, donde los niveles de exportaciones suponen un porcentaje tan elevado que necesitamos de unas conexiones que den respuesta a nuestro municipio en cuanto a la producción del producto de marroquinería. Y también, como sabemos todos, estamos intentando de tomar medidas, iniciativas que impulsen lo que es el crecimiento del sector turístico de la localidad a través de la colaboración con establecimientos de Ubrique y ir consiguiendo que Ubrique se vuelque también o sea, mejor dicho, un centro de referencia para el turista y que tengamos esos atractivos únicos, sepamos y seamos capaces de ponerlo en la venta, entre comillas, al turista para que venga a Ubrique. Y, por tanto, también necesitamos en ese doble sentido una línea de comunicación y unas carreteras adecuadas. Máxime, y así es la Junta Rectora del Patronato Municipal, Municipal de Deporte, se planteó, tanto por un club de senderismo como también por el Club Ciclista de Ubrique, que hay muchos deportistas de la localidad que utilizan esa carretera también para la práctica del deporte. Y es verdad que los escritos que nosotros ya hemos remitido de demanda a la Delegación de Fomento, ese aspecto deportivo no lo habíamos incluido. Entonces, en esa junta rectora, cuando estos dos colectivos, a los que se sumó todos los presentes, pues quedamos a propuesta mía de la presidencia de la junta rectora que íbamos a remitir un escrito de refuerzo para la mejora de esta carretera a la Delegación de Fomento, relativa también a esta práctica, la práctica deportiva con carácter general y especialmente la del ciclismo y senderismo. Y así lo hicimos. Yo ya redactamos el escrito de traslado a la Delegación de Fomento. Se le ha dado también conocimiento a todos los miembros de la Junta Rectora para que sepan que cumplimos con ese compromiso y esperemos que sea otro elemento más que refuerce esa necesidad y esa convicción. Bien, es cierto que yo, por parte de la delegada y de la Consejería de Fomento, no es una incomprensión lo que encontramos es una indisposición de recursos, ¿no?, para poder actuar, pero nosotros tenemos que hacer todo el hincapié necesario, tenemos que seguir reforzando nuestras demandas, porque son necesidades del municipio, además necesidades básicas, y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a trabajar como entendemos. Yo además quisiera informarle a la gente que nos están escuchando que también he tomado la iniciativa de dirigirle un escrito al alcalde de Corte de la Frontera y al alcalde de Gaucín por varias cuestiones. Una, porque la carretera afecta también directamente a la conexión con estos municipios. Y otra, la segunda, es porque hace poco vimos la noticia en un diario de Málaga en la que se anunciaba por parte del consejero de Fomento el arreglo y la construcción de la mejora de conexión de Gaucín-Manilva. Es decir, que van a ampliar esa carretera y está incluido para el presupuesto de la Junta 2017. Claro, entonces nosotros dijimos, pues es el momento de seguir demandando que ahora, si mejoramos Gaucín-Manilva y, por tanto, la conexión con la Costa del Sol, pues ahora lo que faltaría es de Gaucín para Ubrique. Entonces, le escribí una carta, como digo, al alcalde de Corte de la Frontera y al alcalde de Gaucín, ofreciéndole una reunión para visitar su ayuntamiento, para ir yo a Corte y a Gaucín, independientemente, luego mantener un encuentro conjunto, si así lo creemos oportuno, en la que le transmitía en esa carta que la agenda política de estos ayuntamientos debe estar el seguir demandando esta conexión ya por la propia ordenación del territorio y lo que es también la eliminación, ¿no?, del fraccionamiento social y lo que es la interrelación entre municipios. Del alcalde de Corte de la Frontera ya recibí una llamada para concretar la fecha. Habíamos quedado el día de ayer, miércoles, pero me tuvo que llamar que a última hora tenía en la Diputación de Málaga una mesa de trabajo en la que él era participante. Y lo hemos dejado para la semana que viene. Así que espero la semana que viene poder ir a verlo. Yo quiero compartir con ellos los trabajos que nosotros conocemos, que se habían iniciado hace unos años. También por parte de ellos que se nos informe que lo que se ha estado haciendo, como sabemos, como son dos provincias diferentes, pues los trabajos de las delegaciones territoriales pueden variar. Poner, por tanto, ese trabajo de la Junta en ambas provincias sobre la mesa. Y desde luego ya también he hablado con los compañeros del Parlamento de Andalucía para hacer una iniciativa en el Parlamento andaluz de reiterar el arreglo de esta carretera. Yo creo que es importante resaltar que el equipo de gobierno está utilizando los instrumentos que tenemos en nuestra mano para poder llevar a efecto lo que es una planificación de la mejora de carretera, pero es verdad que en esta ocasión yo quisiera manifestar, ¿no?, la sorpresa que me produce las intervenciones de otros grupos municipales. Yo quiero decirle, porque a veces que parece que te llevamos gobernando muchos años y no llegamos al año y medio de gobierno municipal, después de 12 en la oposición. Entonces, para mí es difícil y para mi equipo de gobierno, para mis concejales y concejalas, muchas veces que se nos exija un trabajo con carácter inmediato de lo que otros no hicieron nada, no en una legislatura, sino en tres, que se dice pronto. Creo que los grupos municipales y sus portavoces deberían de revisar esa actitud. No es por nada, sino porque al final parece que tenemos que empezar con una legislatura un poco a la gresca, de compromisos que otros asumieron y que no cumplieron, y desde luego de compromisos por parte de este equipo de gobierno, que ahora tiene la suerte, ¿no? Tiene la fortuna de que los ubriqueños y ubriqueñas confiaran en nosotros para poder trabajarlo. Pero claro, pedirnos a nosotros resultados inmediatos en un año y medio que no alcanzamos frente a lo que ha sido el gobierno de 12 años de estas mismas personas implicadas directamente, porque ya no son de otras personas que fueron del Grupo Popular o del Grupo Andalucista, sino que estamos hablando del que ha sido alcalde 4 años de Ubrique y del que ha sido primer teniente de alcalde en muchas ocasiones. Bueno, primer teniente alcalde quizás no, pero concejal de urbanismo, de deporte, de cultura y de muchas materias en la localidad. Por tanto, pedirles un poco de equilibrio, de solidaridad con este gobierno municipal. Y nosotros, desde luego, aunque se nos provoque, porque muchas veces yo creo que es más una provocación o es intentar de, no sé, de que ellos vistan su resultado o la falta de los mismos frente a los ciudadanos y ciudadanas, nosotros vamos a seguir ofreciendo lo que le estamos ofreciendo a todos los grupos municipales, que es la colaboración. Yo entiendo que para ellos nosotros seamos la competencia a la que hay que derribar a toda costa. Puedo visualizar incluso, y me sorprende, porque es verdad que una mentira dicha muchas veces parece que algo queda, y creo que es el sistema que utilizaron en el pasado y que parece que vuelven a utilizar. Y yo le miro al ojo a todos ellos y le digo las cosas que le tengo que decir con plena tranquilidad, honestidad y humildad, que parece que algunos no la tienen. Y tengo que decir que nos describen como ellos querrían que fuéramos. Y casi se autodescriben, diría yo, al describirnos a nosotros. Pero a mí eso me preocupa menos. Me preocupa menos porque, aunque quieran utilizar descalificativos o términos que no, yo no me doy por aludida porque no me siento identificada con ellos, es verdad que hoy por hoy no son las cosas como nos las cuentan. Había un tiempo en el que los concejales, los políticos, podíamos aprovechar esa falta de información del ciudadano y ciudadana para inculcarle determinadas cuestiones, ¿no? Y era como le contábamos nosotros las cosas. Pero hoy día la gente no es como se las cuenta, sino como las vive. Y tenemos esa oportunidad de oro que no estamos desaprovechando y que la vamos a seguir exprimiendo, de tener el contacto directo con el ciudadano, con la persona, de tú a tú y luego con los colectivos locales. Con lo cual, a mí lo que opinen los grupos sobre las actitudes del equipo de gobierno me preocupan menos porque no es verdad. Si fueran cuestiones que tú te identifiques, pues las intentaría corregir. Pero como no es cierto, creo que al final lo que nos motiva a seguir trabajando como lo estamos haciendo, porque visualizas que es la mentira, la falsedad, a lo único que se pueden agarrar hoy por hoy para atacarnos. Y como al final también hay un dicho que dicen que las mentiras tienen las patitas muy cortas, pues estoy convencida que muchas de esas frases, muchos de esos términos, pues caerán por su propio peso. Bueno, de todas maneras, decías que se va a, con todos estos argumentos que comentabas antes, ¿no? Con el tema de la mejora de las infraestructuras viarias de nuestra localidad y demás, distintos aspectos, el turístico, el sector de la piel principal y también el deportivo, que se suma ahora, se le va a retirar a la delegación de fomento la mejora de esas carreteras. El principal escollo, la dificultad presupuestaria, la falta de recursos económicos, pero ya se ha dado un paso al enviar esta prueba, ¿no? Que se está llevando a cabo, que se ha llevado a cabo en el día de hoy. Esto significa que el compromiso está por delante y claro, es hasta donde podemos llegar, porque es verdad que la delegada nos manifiesta algo que además es conocido, que tú lo ves, que no es algo que solo te cuentan, sino que tú te informas de lo que se hace en otros municipios, de lo que se está actuando, interviniendo, y es verdad que ahora mismo a nivel presupuestario de fomento, quitando la carretera de Alcalá del Valle, que además llevan 3 años, que creo recordar que fue cuando se asumió el compromiso en firme de arreglo de esa carretera, ahora parece que es cuando vaya el presupuesto 2017. Es decir, que tú estás atento a los presupuestos de la Junta, no por desconfianza, sino también por la información de que lo que te están diciendo tenga también su reflejo, ¿no?, en la realidad. Entonces, yo no dudo de esas limitaciones presupuestarias, pero es lo que le decíamos a la delegada. Hay un tramo de esta carretera que afecta ya a los vecinos, que ya no es cuestión de comunicar municipios, sino en el día a día, pues cuántas personas pasamos por ahí y la necesitamos una conexión fundamental para conectar residencial e industrial y suelo industrial. Y eso es verdad que ella dijo, pues vamos a ver cuál es el problema, vamos a ver cuál es la situación y a partir de ahí volvemos a hablar. Entonces creo que es importante, como tú bien dices, que sabiendo que a lo mejor la mejora de grandes tramos de kilómetros de carretera es difícil, pero si Ubrique tiene una preocupación, además no gratuita, sino por manifestaciones, ¿no?, físicas del estado de la carretera que llaman la atención, pues que se mire bien cómo está para que... Yo no hago más que imaginar que se cayera la carretera. Bueno, a lo mejor nos vendría bien porque tendrían que arreglarla, pero imagínate el caos que se pudiera producir, ¿no? Y a ver los resultados de estas catas, que es lo que nos dicen, y esperemos tener una respuesta en ese sentido. O sea, que igual de los resultados de esas pruebas se deriva una actuación, pues si no inmediata, necesaria o no. Hombre, yo creo que en función de lo que nos digan, cuál es el problema, y si es un problema de gravedad, pues habrá que tomar las medidas oportunas. Luego vendrá el, me imagino, las discusiones o los debates de a quién, en cuánto, pero bueno, pero eso se va a producir, sí, de gravedad, porque es verdad que también se nos dice, muchas veces los ciudadanos vemos las cosas en mal estado y nuestra forma de valorarlo es a través del ojo. Es cierto que técnicamente las cuestiones van más fundamentadas, ¿no?, en base a determinados parámetros, como es este caso. ¿Que pudiera ser que no es tan grave el problema como a nosotros nos preocupa? Ojalá no lo sea, que también es verdad que ojalá no necesite de una actuación importante porque no sea un problema grave, pero ¿y si lo es? Dentro de unos años nos podemos encontrar con una situación que se podría haber previsto y, por tanto, haber tomado medidas correctoras, y es lo que nosotros estamos demandando, y en este caso la Delegación de Fomento se ha comprometido a verlo, ¿no? Y me parece un paso importante, y ahí también, igual que se le achaca que no está de momento contemplando nuestras demandas de mejora de conexiones, es verdad que también hay que reconocerle que están siendo sensibles a las preocupaciones de lo que puede ser el día a día actual de los ubriqueños. Claro. Bueno, pues ese era uno de los temas con los que nosotros queríamos hablar en el día de hoy, por la inmediatez y la actualidad. Luego, además, también otra serie de cuestiones que podemos ir destacando. Ya van llegando algunas preguntas, así que no vamos a detener demasiado. Pero sí, por ejemplo, quería aclarar, destacar el tema de la cita del DNI, ¿no? Que periódicamente, cuando se va a recoger, bueno, pues esa cita que te permite la renovación o expedición del DNI posterior... Pues hay un poco de follón, ¿no? Es verdad, tú lo dices bien, porque yo creo que... Y es incomprensible, en los tiempos en los que estamos, y no, quizás el sistema... Y al final concluyo en eso, que el sistema de dar los números a los interesados para la renovación o expedición del DNI no es el adecuado, porque yo creo que hay multitud de instrumentos en la sociedad en la que vivimos que pudieran facilitar de otra forma. ¿Pero por qué? Que es lo que hemos resaltado en el último escrito de denuncia a la subdelegación del Gobierno, porque todos sabemos que es la competente en cuanto a la expedición del DNI. Y donde le hemos trasladado que, claro, el poner una mañana los 60 números que ha venido en los tres últimos meses, pero que lo habitual o lo normal son los 90, pero había una persona que estaba de baja, un policía nacional que se encontraba de baja, y claro, ha supuesto que reducción de los números que se ofertaban a 60. Ya en diciembre se pueden solicitar 90, son 30 más, que por lo menos algunos podremos, ¿no?, o podrán atender a 30 personas más. ¿Pero qué está haciendo? Que el día anterior, como todos sabemos, la gente vaya de madrugada, pero es que ya estamos hablando de las 4 y las 5 de la mañana. Yo no puedo mirar para otro lado cuando hay vecinos y vecinas que están a esas horas para coger un número de DNI. Es que tú, uno lo hace para pensarlo y lo dice y dices, tú, aquí hay algo que no va bien, no tiene eso mucho sentido. Entonces, yo ya en el escrito, como digo, que además tengo que informar también que en la última, en los números de octubre, hubo mucha gente que se quedó sin poder, yo creo que serían en torno a 30 y tantas personas al menos, y presentaron algunos un escrito de queja al ayuntamiento, en el que hemos aprovechado para transmitirlo también y adjuntar copia a la subdelegación del Gobierno. Pero yo lo que le he transmitido esta vez es que me designen o me digan quién es la persona responsable con la que podamos tener un encuentro de trabajo. Yo no quiero inmiscuirme, porque muchas veces también hay que ir con mucho tiento en estas cuestiones, porque es otra administración la competente, y vayan a decir, ahora viene la alcaldesa Ubrique a decir cómo tengo que hacer yo mi trabajo. No se trata de eso, sino que solo le ofrecemos es, mire usted, designeme a alguien que yo me pueda sentar a una mesa, le transmito cuál es la realidad de Ubrique, le transmito propuestas que yo creo que pueden ser interesantes, sin más ánimo que proponer para mejorar, y luego usted lo valora como competente, como administración competente, en si es posible o no. Pero es verdad que no podemos seguir mirando para otro lado en una vez al mes que se produzcan estas colas, este malestar. Sabemos por la prensa y en la respuesta que se está dando que es habitual o que es normal en todas las oficinas. Bueno, pero es que no podemos quedarnos con la normalidad cuando las cosas se suponen que deben de ir a mejor. Si tienen que reforzar la plantilla, el personal, pues deberán de verlo, ¿no? Yo creo que alguna medida tienen que adoptar, porque la provincia, y es cierto, por gente que ya en Ubrique dice no voy a tener número, no voy a tener día, me lo busco por otro lado, Jerez, Cádiz, pero ya hoy es que ni la cita previa, es imposible ir a otra oficina que expenden o que renuevan el DNI, no hay número, entonces, salvo a decir, así no recuerdo mal de memoria. Entonces, nosotros estamos muy interesados en sentarnos con la subdelegación, analizar bien el problema y ver si hay otra forma de dar estos números. Yo creo que es tercermundista y no podemos seguir funcionando igual. Además, ya no es cuestión, en Ubrique hay 90 números al mes que se pueden dar. Habrá que ver cómo los damos. Yo creo que esa es la clave. Yo estoy trabajando otra línea para una mejora en ese sentido, pero lo que yo ahora mismo le estoy demandando a la subdelegación es vamos a sentarnos y vamos a ver cómo se pueden dar esos 90 números sin que a la gente le suponga salir de su casa de madrugada para garantizarse un número de renovación. Creo que puede haber otra fórmula, o por lo menos, si no es posible, que me la expliquen también y yo pueda entenderlo, y cuando venga el vecino a preguntarnos, oye, ¿esto cómo está?, donde el ayuntamiento no es competente, podamos también darle una respuesta, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, pues eso, ahí queda esa cuestión también. Este lunes tenemos pleno extraordinario infantil. Ahí va. Pues la verdad es que estamos muy ilusionados con este pleno infantil. Como sabéis, el día de la infancia es el domingo 20 de noviembre. La Concejalía de la Infancia, que como saben también fue de nueva creación en este mandato, que nunca había existido y que nosotros creíamos que debería existir una delegación también de atención a la infancia. Y ya a través de la concejala, que ha hecho todo un programa muy completo de actividades para conmemorar este día y para hacer a los niños y niñas de Ubrique protagonistas en toda una semana que va a estar completa de actos, creíamos que acercar lo que es el ayuntamiento también y el funcionamiento del órgano máximo de representación, como es el pleno, también a su entendimiento. Entonces, tenemos pleno extraordinario a las 11:30 de la mañana, donde van a participar todos los centros educativos de primaria, y vamos a estar la alcaldesa, el secretario y el interventor, y vamos a llevar, pues además con un orden del día confeccionado. Creo, si no me falla la memoria, que son 4 puntos donde se van a tratar distintos temas de medio ambiente, limpieza del municipio, por un lado, donde van a estar también las propuestas de ocio y para los más pequeños, también las propuestas relativas a la participación y a la integración de actividades para niños en nuestras fiestas más importantes, para ver también que no se nos olvide cuando organizamos cualquier fiesta de Ubrique, pues también hay una parte dirigida a ello, y el otro punto, la parte cultural. Entonces hemos puesto también en los asuntos por urgencia, que yo ya voy a llevar un punto por razón de urgencia, mira, sí, urgente, que lo estoy adelantando hoy, pero para que ellos vean, y ruegos y preguntas, para que ellos vean lo que es el esquema proceso básico, ¿no?, de funcionamiento de un pleno, y creo que me tiene mucho más nerviosa que un pleno ordinario del Ayuntamiento de Ubrique, estoy deseando. Sé que los centros educativos se han trabajado también, porque cada punto lo va a trabajar un centro, para que ellos tengan su voz de propuestas y de análisis de cada uno de estos asuntos, y bueno, y allí vamos ahí a debatir. Sobre la infancia y sobre cómo está Ubrique relativo a como municipio, ¿no?, de los niños y niñas de la localidad. Como cada pleno se va a retransmitir en directo también por Radio Ubrique. Así que el lunes, a partir de las 11:30, podremos escuchar ese pleno y el trabajo que han venido desarrollando los alumnos de primaria de todos los centros educativos de Ubrique. Bueno, vamos con otras cuestiones más antes de dar paso a lo que son las preguntas de nuestros oyentes. En concreto, si te parece, podemos hacer referencia a la incorporación de Ubrique a lo que se denomina como economía circular, un proyecto de la Mancomunidad a través de Básica, sobre el reciclado, sobre la tramitación más bien de los residuos, ¿no? Así es. El proyecto de economía circular, bueno, el proyecto, el economía circular es un concepto ya europeo que lo que te viene es a determinar o a concluir que la sociedad tenemos que ir trabajando en un modelo de gestión de residuos que parta de una reducción de generación de los mismos y que los que generemos sean reutilizables, sean reciclables y que, por tanto, vayamos disminuyendo lo que pudieran ser los posibles residuos en vertedero, ¿vale? Hay una directiva europea, que además yo creo que es la Estrategia 2020, que establece una serie de porcentajes de reciclaje a los que debería aspirar los Estados miembros, y son porcentajes muy altos, que es verdad que la realidad nacional y aquí en la provincia todavía distamos mucho de esos porcentajes, pero en esta ocasión, además, frente a esa argumento que muchas veces algunos tienen de la sierra, la dejada de la mano, la sierra que no tiene la atención suficiente por las administraciones, esta vez la sierra va a ser la innovadora en el mundo de los residuos, y yo creo que eso es un marchamo que nos va a dar a los 19 municipios de la comarca una proyección importantísima y, sobre todo, la parte más importante, ¿no? Porque yo creo que estas cosas, además los que creemos fielmente en eso, hay que aprovecharla, que es la concienciación y el conseguir los hábitos más respetuosos con el desarrollo sostenible y, por tanto, también de la parte residuo. Concretando, este proyecto de economía circular lo lidera la Consejería de Medio Ambiente, la Delegación Territorial en la provincia, y lo que viene es a invertir en una primera fase en torno a 1.700.000 euros, que tiene tres etapas. Esta primera fase contempla tres etapas. Una es de concienciación hacia el ciudadano, hacia los vecinos y vecinas. Una segunda parte, que sería la adquisición del equipo técnico, y ahora pasamos a por lo menos una pincelada para que la gente sepa de lo que estamos hablando, de los equipos técnicos que te hacen falta para poner en marcha el sistema. Y una tercera parte, que sería ya la implantación de este proyecto de economía circular. Aunque es con carácter comarcal, pues ya tendrá que verse ahora en qué sitios concretos y en qué municipio, qué zona vamos a formar parte de ese proyecto de economía circular, porque es un proyecto, como digo, innovador. No hay uno igual, no en Andalucía, sino en España. Yo diría que quitando Barcelona tiene algún modelo parecido, pero no lo hay un sistema igual en el ámbito nacional, y por tanto la sierra nos vamos a convertir, por primera vez vamos a llevar el marchamo ese de innovación, ¿no? Consistiría básicamente en que si tú a la gente le vas inculcando que sus hábitos de respeto hacia el medio ambiente va a tener luego un beneficio, en este caso se habla de un beneficio económico, vas a hacer que motivar lo que es este hábito, y ya, como decimos, poco a poco y con el paso de las generaciones ya se hará de manera natural. Entonces, la idea es poner contenedores automatizados que tienen un sistema de control a través de una tarjeta individualizada que tendrían las personas que van a verter a esos contenedores inteligentes, que se le llaman. Y entonces el contenedor, para tú echar tu bolsa de bien de envase o de vidrio o de orgánica, tú te identificas con tu tarjeta. Hay una conexión de tu tarjeta a lo que es el gestor de esos residuos, que en este caso Brique sería Básica, que Básica está de pleno colaborando, como no puede ser de otra manera, ¿no? La empresa de la Mancomunidad que lleva la gestión de los residuos, de la mayoría de los residuos en la comarca. Vale. Y entonces esos datos, a través del peso, de volumen, son trasladados a la central de gestor, y a la hora de repercutirte a ti tu tasa de basura, pues se van a tener en cuenta ese volumen, ese peso, dependiendo de qué residuo estamos hablando, para una disminución de la tasa de basura. Entonces tú vas a hacer que aquel que está menos concienciado o que tiene prácticas más desleales, ¿no?, con lo que son las generaciones futuras, pues va a tener su tasa de basura, pero aquel que está mirando no solo por lo de hoy, sino por lo de mañana, va a tener una bonificación en la tasa. Como digo, prueba piloto, serán un número determinado de contenedores que se seguirá concretando en esta primera fase de planificación. Veremos exactamente de qué zona estamos hablando y ojalá en un futuro podamos hablar de la implantación de este modelo de gestión en toda la comarca y especialmente hablo de Ubrique, pues imagínate, ¿no? Sería para nosotros importantísimo. Y tengo que decir que además que Ubrique, que somos un municipio de la comarca Arquema y de la provincia casi que también, de los que más reciclamos con diferencia y pues está muy bien que tengamos también nuestro premio, ¿no? Por ese hábito que también nos ha costado a todo el mundo adquirirlo, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando hablábamos del proyecto Recicla Plus de Coembe, nos decía que Ubrique estaba por encima de la media de Andalucía en el reciclaje de envases. De envase. Y sí que, bueno, pues era una noticia que, bueno, un dato que no conocíamos y que nos llamaba muchísimo la atención. Así esto, es. En realidad, lo que supone más residuos tiran, más pagan, ¿no? Así es. El concepto además europeo de siempre, como siempre hemos escuchado en la política ambiental de Europa, es el que contamina paga, ¿no? Pues básicamente es esto. Básicamente es esto o premio al que menos contamina, ¿no? Claro. Al que más colabora. Y el proceso, bueno, pues en vez de depositar yo mis residuos en el contenedor habitual, en otro espacio que otro tipo de de contenedor, que lleva ese dispositivo con una tarjeta que me identifica a mí. Te abrirá el contenedor, tú exactamente lo echas, sí, y así pesará o ya eso ahí me pierdo todavía porque no nos han concretado, pero básicamente a través de una báscula interna del contenedor o se pesa o en volumen, dependiendo de, como digo, del contenedor concreto del residuo. Y ahí luego pues te dicen, habrá que ver qué porcentaje de bonificación habrá en ese sentido y ya está, y tendrás un descuento en la tasa de basura. Creo que es una idea, la verdad que es una idea fantástica. Yo es reconocer, porque al final esto, en el mundo en el que vivimos y en Ubrique, y ahora lo veremos con muchas de las preguntas que entrarán y muchas de las cosas que vivimos, tenemos que entender que mi casa no es solo mi casa. Mi casa es mi casa, es mi barrio y hay que cuidarlo y todo. Tenemos que cuidar nuestras calles, nuestro patrimonio como nuestro. Entonces, eso es lo que hace que mantengamos, ¿no? Aunque luego el ayuntamiento tendrá que hacer su tarea, por supuesto, pero la parte de como ciudadano, como vecino y vecina, tiene que estar presente. Y entonces, este proyecto pues visualiza ese compromiso de muchísimos ubriqueños y ubriqueñas en relación al desarrollo sostenible, algo que nos parece siempre como muy etéreo, como muy distante, pero que tiene, a través de la lectura, además de especializada, de este mundo ambiental, tiene su reflejo y estamos aportando desde Ubrique una mejora considerable a todo lo que es el mantenimiento de nuestro entorno natural y creo que eso es digno también de reconocer y al final viene a reconocer esa parte de esfuerzo de muchos ubriqueños y ubriqueñas. Claro, pues el tema medioambiental también es importante en este caso. Vamos a dar paso ya a las preguntas, si te parece. 12:48 minutos se nos están acumulando, así que perfecto. Vamos a comenzar con una que llegaba esta misma mañana vía telefónica. Una oyente quería saber pues la opinión del ayuntamiento o qué cree la alcaldesa que va a ocurrir con los usuarios ubriqueños en relación al hospital de Villamartín. Mira, pues es un tema a nosotros que nos preocupa. Nos preocupa y ha generado y está generando cierto desconcierto e intranquilidad en la ciudadanía. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros estuvimos con el delegado territorial cuando estuvo en Ubrique la última vez. Tuvimos una que no hicimos a los medios porque no había todavía nada que contar, ¿no? Que también yo respeto que en una fase de negociación de la Junta con la empresa Pascual no sale esa negociación y todos los datos a la luz pública porque muchas veces lo que hace es enquistar más la situación, ¿no? Entonces, el delegado, lo que sí le preguntamos si la oferta que había hecho la Junta de Andalucía con respecto a los municipios donde se encuentra implantada en la empresa Pascual, nosotros preguntábamos expresamente por Villamartín, ese requerimiento que le hizo la Junta al Ayuntamiento de Villamartín por si tuviera suelo disponible para la construcción de un hospital nuevo, que si eso, le preguntamos al delegado, pero eso es porque estáis viendo, al fin, ¿no? Nos parece a nosotros una posibilidad de que la Junta construya un hospital público y se nos dijo que sí, que lo estaban valorando, están viendo los pros y los contras y el tiempo de amortización que necesitaría una inversión de estas características, los años, digamos, de concierto que tuvieran que pasar para construir el hospital nuevo y que estaban ahora echando números, ¿no? Por lo cual, es la primera vez que yo veo que se está haciendo un análisis formal, es decir, no sé luego la decisión cuál será, pero de momento es verdad que se está analizando, que no es poco, la construcción de un hospital por parte de la Junta de Andalucía. ¿Qué hicimos después de eso? Pues después de eso, nosotros en Ubrique tuvimos una reunión de coordinación de la Sierra, donde estuvo la secretaria general de mi partido, que también es presidenta de la Diputación Provincial, estuvo el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía y estuvimos los compañeros y compañeras de la Sierra de Cádiz. Evidentemente salió el tema del hospital de Villamartín. En Ubrique somos uno de los que más reivindicamos y hablamos de esta cuestión, sobre todo porque en Ubrique hay que reconocer esa movilización que hubo de todos los ubriqueños y ubriqueñas en pro de la mejora de muchas cuestiones de la sanidad, y lo que era la mejora también en el Hospital de Villamartín era una de ellas. De hecho, fuimos Ubrique los que provocamos incluso un compromiso formal de la Consejería de determinadas mejoras en el Hospital de Villamartín, que la mayoría se ejecutó, y todavía algunas quedan pendientes, ¿vale? Entonces, nosotros aprovechando que muchas veces los responsables institucionales pues se van renovando, como no puede ser de otra manera, y tenemos esa memoria histórica de lo que es la salud en Ubrique, pues siempre intentamos de refrescar un poco y que conozcan, a grosso modo, toda la historia que Ubrique lleva a sus espaldas con respecto a la especialidad, en este caso sanitaria. En esta reunión se nos dijo que ya se nos estuvieron contando más detenidamente las ofertas que estaban haciendo a la empresa para su valoración y aceptación para la renovación del concierto, pero que todavía el empresario pues entenderá que no satisface o los costes o su expectativa o lo que sea, y claro, digo una de las partes, se nos transmite que están haciendo los números de una manera razonable y que parece que no son suficientes para en la parte privada. ¿Qué más? Pues nosotros tuvimos un pleno de la Mancomunidad donde estuvo una persona que es miembro del comité de empresa de Pascual, se dirigió a todos los alcaldes y alcaldesas que estábamos allí presentes en el pleno de la Mancomunidad para manifestar su inquietud. Yo desde aquí, esa parte, bueno, y también se lo dije a mis compañeros con responsabilidades institucionales, no se nos escapa de la mano que si al usuario tenemos inquietud, pues imagínate quién está contratado en el hospital de Villamartín y ver peligrar su puesto de trabajo. Pero hay que matizar, no estamos hablando del cierre del hospital de Villamartín. Es verdad que su relación laboral con la empresa, no sabemos si al final el hospital va a seguir siendo prestado por la misma empresa, con lo cual tendrá repercusión indirecta en la situación laboral de la plantilla. Nosotros le dijimos y le transmitimos, como digo, a los responsables institucionales, que si era posible, que la plantilla tiene que formar parte de la solución del problema. Es decir, tienen que ser uno de los elementos que tienen que estar presentes cuando se tome la decisión. Si es la renovación del concierto, pues estarán en la normalidad en la que están ahora, que yo creo que es mucho peor que cómo está el servicio público cuando se gestiona por ERSA, todo hay que decirlo. Yo creo que esto redundaría en el futuro, sé que es difícil cuando son personas directamente implicadas, pero en un futuro redundaría en una mejora laboral en todos los sentidos, si fuera público, gestionado desde lo público, y entonces decíamos que si se renovaba pues no habría problema, pero en caso de que la Junta ya tomara en firme una posible decisión de construcción de un hospital nuevo, si había manera de incorporar a ese personal a la gestión. Ahí ellos están nos estuvieron explicando que están valorando si pudiera ser a través de la Agencia de Salud la que gestionara ese hospital o del propio SAP. Ahí están todavía sin tener, lo digo porque son cuestiones que están analizando, que están valorando, pero que no hay, si estuviera la decisión adoptada, pues no estaríamos hablando ahora mismo de esto. Y bueno, y parece que ellos van a ser receptivos a tenerlo en cuenta en la medida de las posibilidades. Mi opinión y la alcaldesa, pues nosotros vamos a llevar a pleno una moción también sobre el hospital, pero nosotros ahora mismo no venimos a posicionarnos a ninguna de las partes. Yo creo que no hay cosa peor, y en Ubrique lo hemos vivido en propias carnes, por ejemplo, de grupos municipales, ¿no?, donde ha habido una negociación entre el equipo de gobierno y una parte interesada, y cuando se inmiscuye en medio grupos que van a buscar solo el interés partidista o, en fin, otro tipo de intereses que no es el asunto que se está tratando, pues al final lo que hacen es empeorar, ¿no?, la situación. Entonces nosotros la moción que queremos llevar a pleno es una moción que a grandes rasgos diga: Suponemos que es conocido de que hay una situación de desconcierto, de intranquilidad del usuario, que eso siempre se nos ha dicho, todo vaya por delante, que la primera pregunta, ¿el usuario del hospital está garantizado? Eso se nos dice a nosotros reiteradamente por el delegado, de que el servicio de atención está garantizado. Lo digo porque si vamos al hospital como usuario y tenemos algún tipo de que no se nos atienda, que lo pongamos en conocimiento, que nuestra hoja de reclamaciones lo pongamos en conocimiento. Es verdad que no puede haber servicios que de Villamartín lo deriven a Jerez, y en Jerez estamos ahora teniendo un problema de saturación, pero bueno, todo lo que no puede ser que la persona no sea atendida. Es verdad que a lo mejor de una manera algún efecto tiene que tener, porque no está funcionando el hospital en condiciones normales. Puede haber un pequeño retraso, un pequeño colapso, pero que no puede faltar lo que es la atención. Es decir, que tú vayas y dices, no, aquí esto está cerrado, semicerrado y no se le atiende, ¿no? Entonces nosotros queremos manifestar pues que haya una respuesta debido a esa intranquilidad para los usuarios. Lo que decía de la plantilla, que sean parte de la solución, que se vaya a valorar. Y por supuesto, nosotros lo que vamos también a decir, pues yo creo que es hora de decirlo, que si se puede valorar o optar a un modelo de gestión, nosotros, el equipo de gobierno al menos, optamos por un hospital público. Y yo siento las posibles consecuencias, las posibles inquietudes que pudiera generar en mucha gente, pero yo estoy convencida que si el hospital de Villamartín hace muchos años estuviera gestionado desde lo público, sería diferente. Yo no voy a echar ni piedras, ni voy a meterme, pero sería diferente. Y yo creo que el modelo, hoy día, viendo la sanidad pública cómo funciona, la gestión pública para nosotros es una garantía a la que creemos que debemos optar como comarca. Y ahí nosotros también lo vamos a decir. Sí, ya está. Y ya, por lo menos que la Junta de Andalucía conozca un poco, por lo menos, el sentir de Ubrique, que espero que lo vean así también el resto de grupos municipales, y que ya ellos vayan haciendo el trabajo. Ojalá se llegue pronto a una respuesta, y ojalá sea una respuesta que también nos satisfaga las expectativas que algunos tenemos sobre este asunto. Bueno, pues ahí queda también ese tema, que era una de las inquietudes que planteaba un oyente. Más preguntas. Un oyente quiere saber por qué se le ha facilitado un salón nuevo a la Peña Flamenca. Dice si este colectivo ya disponía de uno, y hay otros muchos colectivos que demandan salones y que cuentan con la negativa del ayuntamiento. Bueno, aclarar por lo último. La negativa del ayuntamiento no. La negativa es cuando tú pides algo y el que te lo puede dar te dice que no. Yo no he dicho que no. Lo que he dicho es una obviedad, que es que no tenemos espacio, ¿vale? Entonces, la Peña Flamenca emana de un acuerdo, y lo he dicho muchas veces, creo, también en estos micrófonos, y no como alcaldesa, sino como portavoz del Grupo Socialista, es cuestión de optar. Y nosotros en aquel momento estamos, que seguimos manteniendo un compromiso con la Peña Flamenca. La Peña Flamenca tiene un local que pagan todos los meses un alquiler, que también hay colectivos que se podrían embarcar en un alquiler y dentro de 15 o 20 años decirle al ayuntamiento, y ahora quiero un local, ¿no? Por ejemplo, digo, por también hacer las comparativas, que asumen su alquiler y están allí. ¿Qué problema tiene la Peña Flamenca? Que a través de la organización de certámenes y concursos de la Peña, que no está habilitado el local para las necesidades de un espectáculo flamenco, porque, y yo invitaría a las personas que fueran a la Peña, si la conocemos también, tienen deficiencia con lo que son vestuarios básicamente, ¿vale? Entonces, aparte del acceso a los aseos, y tienen unas deficiencias que en el local que están no se pueden corregir. Es decir, que hacer, y es un privado, vamos, el ayuntamiento ahí no, si ellos, como les dijimos en su día, si ustedes queréis reformar y meteros en obra, intentad, pero el ayuntamiento ahí en un local privado no íbamos a intervenir. Pero nosotros sí es cierto que después de la trayectoria de la Peña Flamenca, que no soy capaz de decirte los años que llevan, del esfuerzo que les ha supuesto a todos sus asociados de hacer aquella apuesta que siguen manteniendo, como digo, su alquiler, en el que el ayuntamiento no colaboramos nada del alquiler. Nosotros desde el ayuntamiento lo que colaboramos con la Peña es para la organización del concurso, del certamen, que ha llegado a unos niveles más que considerables, y con determinados espectáculos flamencos para la promoción de una seña de identidad fundamental para nuestra tierra. Y entonces creo que llegó el momento al flamenco, y lo creía en ese momento y lo sigo creyendo ahora. Entonces nosotros, cuando estábamos en la oposición, propusimos que en el mercado antiguo de Abasto hubiera un local para ello. De hecho, formó parte de nuestro programa electoral Porque yo creo que muchas veces la gente, ¿y por qué? Pues mire usted, yo me presenté en el 2011 con un programa electoral donde venía un compromiso con la Peña Flamenca y lo defendí en la oposición que me puso, nos pusieron, ¿no? Los grupos andalucista y popular, lo defendimos desde la oposición y lo conseguimos. Y yo es algo que me alegra el día de hoy. Y no hay más, yo no, esto no expone a unos colectivos, sino que hay que explicar también las cosas y no solo ver, pues ahora la Peña va a tener, hay que mirar la historia, ¿no? Y el trabajo y el trabajo de la sociedad, exactamente, ¿no? El trabajo que hacen, el esfuerzo que los años y las décadas que llevan haciendo, lo que porque no les va a llegar el momento también, y sobre todo por una deficiencia constatable de la ubicación, porque si estuvieran bien, pues mira, a lo mejor no lo plantearíamos, pero es que no tenían opciones de estar en ese local. Y tú haces adición, ¿eh? Y después de todo esto, que era una alegría, y que cuando me escuchen alguno de la Peña Flamenca, pero no va a quedar la Peña como yo creía que iba a quedar, va a quedar un espacio más reducido, con las columnas ahí un poco, pero bueno, va a estar en un sitio muy, muy bueno de acceso, donde con los vecinos nos vamos a sentar, que tenemos que concluir todo lo que es la autorización para posibles veladores, si los hubiera. El tema de la cocina ya se zanjó, que no, allí no va a haber cocina, puede tener su plancha, lo que no requiera la ley, y comida fría o como ellos entiendan que puedan abastecerse, pero allí no va a haber ninguna cocina. Es decir, que una de las preocupaciones de los vecinos, la insonorización, que no estaba contemplada cuando nos incorporamos, hicimos un estudio acústico y se han tomado las medidas para garantizar que no molesten a los vecinos. Y ya, como le decíamos a los vecinos, pero ¿y si molesta? Mira, pues ya la mayor, porque claro, la gente, yo no entiendo. Y si es, si cuando llegue lo vemos, ¿no? Porque, ¿y por qué va a ser? Y si lo mismo es no molesta y ya está. Pues bueno, aún así, yo ya le dije a todos los vecinos y vecinas que sí, tomando todas esas medidas, la peña suponía un problema al descanso de los vecinos de allí, y lo reitero, nosotros tomaríamos las medidas oportunas. Y si hay que cambiar la peña de nuevo, pues tendríamos que abordar esa situación. Lo que no va, el ayuntamiento no tiene ánimo de molestar a los vecinos en absoluto. Nosotros queremos realzar a una peña que, como digo, tiene un fin para nosotros muy loable y muy importante, y lo fundamental, que la Peña Flamenca no es un bar, que es lo que la gente tiende a... Es una escuela de arte, de baile flamenco, de castañuela, de guitarra flamenca. Es decir, es una escuela y sus actividades de difusión y promoción, y no es un bar. Eso se lo hemos dicho a los vecinos, también se lo dimos a la peña, porque si estábamos hablando de cosas diferentes no podemos llegar a un acuerdo. Y ahora, pues bueno, para el verano... aproximadamente se espera tener culminada la obra, y ya con los vecinos nos tendremos que sentar para ver esos flecos. Dijimos lo de los veladores, que a grosso modo no van a tener veladores de bar, y bueno, ahí seguiremos trabajando. Todo, una sí. Coletilla nada más, Rocío. Le he dicho, hay muchas demandas de colectivos en Ubrique con locales. Que es difícil porque no tenemos espacio. Yo, si no me lo pueden decir, en el tiempo que llevamos, que es un año y medio, hemos habilitado espacio para entidades que ya lo tenían. Y me explico. Salvo en la piscina cubierta, que es la última planta, se va pronto, además, a prestar el servicio del Centro de Atención Infantil Temprana. Había unos colectivos que estaban ahí y queremos buscar una reubicación dentro del edificio administrativo. Es lo único que hemos hecho. Es decir, que al día de hoy este equipo de gobierno no pueden decirme que le hemos dado un local a tal asociación y a mí no, es que no hemos dado ninguno porque no lo hay. Dentro de los planes de la Junta hay una actuación que es un desastre organizativo en los almacenes municipales. Tenemos un montón de chinchales, permíteme el término, un montón de recovecos donde tenemos mucho material, y entonces nosotros necesitamos controlar los materiales que están almacenados, materiales municipales, para poner una propia mejora de la gestión del ayuntamiento, y creemos que redistribuyendo esa forma de almacenar vamos a ser capaces de conseguir algunos espacios. ¿Suficientes para atender a todos los colectivos? Pues no lo sé, ojalá. Y en función de qué criterios vamos a distribuir o vamos a poder ofrecerle a los colectivos, pues dependiendo de los espacios que tengamos, de la superficie de los mismos y de las necesidades de los colectivos. Todavía es un trabajo que nos queda pendiente, pero esperemos que la incorporación de este personal nos facilite la mejora del detalle de lo que hay en cada uno de los... Es que ahora mismo no tenemos personal ni para mandar a todos los sitios que nos haga un detalle del inventario. Y eso es un trabajo que está dentro del plan extraordinario de la Junta Andalucía de Empleo, Y bueno, ya ver si a partir de ahí somos capaces de sacar espacios disponibles para los colectivos y para el propio ayuntamiento, que también muchas veces tenemos necesidades y no tenemos. Vale. De ese, ay, perdona. No, no. En ese aspecto es verdad que he dicho, no hemos cambiado, y otra reubicación que hemos hecho ha sido de la AI, de la agrupación de Cristo del Calvario, que nos lo hemos llevado de la AI que provocaba mucha molestia a los vecinos, y ahora están en la Plaza de Toro. Y de nuevo agradecer la predisposición de este colectivo a que, bueno, están allí en una zona que cala, que puede dar algún problema, y hemos quedado todos que en función de cómo vayamos funcionando, de los problemas que puedan surgir en ese local, pues lo vamos tratando, pero de antemano también la buena predisposición al cambio y a entender que era también posible esta. Yo creo que es una, vamos, hay que defender la cultura y la música en Ubrique, y en eso tenemos grandes músicos también en la localidad, y hay que hacerlo compatible con el descanso de los vecinos. Bueno, pues vamos con más preguntas. 1 y 5 minutos, cerramos los teléfonos, la línea de WhatsApp para recibir las preguntas de los oyentes. Nos vamos a quedar con las que ya hay acumuladas. Por ejemplo, un oyente pregunta que cuándo se va a poner solución a los desprendimientos del campo número 3. Comenta que hay piedras en peligro de desprenderse y que la zona de los aparcamientos, y también dice la zona de los aparcamientos, dice que es una zona frecuentada por niños, en fin, manifiesta su... Mira, yo, es verdad que... hay cosas que me llaman la atención. Cuando yo cuando me escuchen decir que voy a hacer algo, yo entonces estoy dispuesta a contestar el cuándo. Yo de momento no he dicho que vayamos a tomar ninguna medida, salvo, y corrijo. Vamos a empezar primero por analizar la situación. Tenemos ahí el cerro, de lo que queda el cerro de la piscina, para que todo el mundo se ubique y sepa de lo que estamos hablando, que se han producido pequeños desprendimientos de piedra. Estaban los bancos de los equipos de fútbol en esa parte, que se han trasladado y se han puesto en la zona contraria, enfrente. Se ha cerrado la cancela que está de paso, que la gente entraba por ahí y lo utilizaban como paso a las zonas de las pistas de tenis y de pádel como más corto, y está cerrada para que la gente dé la vuelta. Allí no debe haber nadie, es decir, que no debe de haber nadie. Esa zona está, digamos, inhabilitada para la presencia de personas. Mientras... Y ahora sí, mientras vamos viendo qué posibles opciones podemos tener. ¿Hay informes técnicos de riesgos inminentes de desprendimiento? No, no lo hay. ¿Que nos parece que pueden caer? Pues puede darnos la impresión, pero no hay informes técnicos que nos digan que ahí hay un riesgo inminente. Y vuelvo a decir, el tránsito de personas por ahí no está permitido, con lo cual aprovecho la pregunta para decirle a la gente que no pase por ahí. Y entonces, porque sí hay pequeños desprendimientos que pueden... Lo ideal es que hemos estado viendo la instalación de una malla, pero lo de siempre, eso se le llama 30,000 euros, que no es fácil, el primero que nos han dado, que no es fácil de gastarte en una zona ahora mismo que dices con la de multitud de calles que tengo, que el vecino le puede provocar la caída. En fin, todos sabemos cómo estamos, y de momento yo lo único que pido, que es verdad que aquello no es un riesgo para los jugadores, no, vamos, que aquello analizado está, y bueno, es verdad que habrá que tomar alguna medida, sí, pero no, pues no parece que no es una cuestión de peligro inminente de caída sobre alguien. Eso no quita que lo estemos viendo, lo valorando, pero decía cuándo, yo no he dicho que cuándo. Ahora sí estoy explicando, creo que con más detalle, qué es lo que tenemos previsto ir haciendo, pero lo primero es que la gente no debe pasar por ahí. Vale. Otro oyente dice, ¿no podrían poner unos pivotes en la calle Magdalena? Aquello, dice, está muy estrecho y aparcan en los lados. Cuando pasa, rozan las ruedas en el bordillo y son de piedra. ¿Se podría dar una solución? Tráfico. Bueno, yo lo de la instalación de pivotes, es verdad que cuando hay situaciones que no quedan más remedio, porque no hay manera de que cojamos los conductores y respetemos las zonas en las que no podemos aparcar o por en las que no podemos estar. Pero bueno, lo analizaré. Yo lo que la concejala de tráfico se lo trasladaré y veremos, porque el problema exactamente es el bordillo. La calle Magdalena, me has dicho. Sí, la calle Magdalena. Y bueno, pues pide un pivote porque dice que está muy estrecha, aparcan en los dos lados. Y que bueno, pues las ruedas rozan con el bordillo. Bueno, vale. Lo analizamos, por no decir. Vale, una vecina del depósito de Cornicabra quiere dar las gracias a la alcaldesa por el pintado, la limpieza, vale, y la iluminación que se ha realizado, pero le recuerda que queda pendiente colocar la baranda. Totalmente cierto. Una alegría, ¿eh? Muchas gracias a la persona que llama. Yo quiero decir que en el esfuerzo de pintura que se ha hecho y que todavía nos queda algunas partes, por eso que digo, los que viven en otras zonas que tengan un poquito de paciencia, que seguramente llegaremos, y el Cornicabra es que estaba desolado. Yo estuve hace unos meses, ya bastantes meses, con el concejal de agua. Estuvimos allí visitando el depósito, estuvimos viendo. Y es verdad que para hacer un rincón tan bello, ¿cómo podía estar esa imagen destrozada? Ahora sí es verdad, como la otra parte, la pintura se está terminando, que el pintor incluso cuando estuvimos nos estuvo explicando. Claro que ahora el tiempo para poder secar las humedades de los muros era más complicado que en verano hubiera sido, pero bueno, nosotros hemos arriesgado ahora a dar un doble capa de pintura a ver si podemos quitar esas humedades y ya reforzaremos en el caso que haga falta. La barandilla es la segunda en la lista que se está haciendo por parte de la herrería municipal. Esperemos que esté pronto. Y la mesa. La mesa también está pendiente de reparación y lo vamos a hacer. Ya pusimos la luminaria, como bien ha indicado, y ya a partir de ahí pedirle a la complicidad a todos los ubriqueños y ubriqueñas para que en nuestras posibilidades lo mantengamos limpio y no hagamos destrozos en los mobiliarios urbanos. Una vecina pide cuándo se va a reponer el banco que en su día se retiraba por estar roto en la zona de autobuses de la Fuente San Francisco. Pues en la Fuente San Francisco. En la Fuente San Francisco, sí. Voy a preguntar. Es que sé, ahora mismo sí sé dónde se está refiriendo. Lo que estaba intentando de recordar, si ese banco, a mí no me consta, ¿eh?, que haya o petición o yo no he tratado, que no significa porque yo no estoy en el detalle de todos los asuntos, me intereso si está previsto en los bancos que se van a reponer. Y es verdad que dentro de poco iremos reponiendo muchos de los bancos que teníamos pendientes, que ya adquirimos por parte del ayuntamiento y estamos definiendo muy al detalle dónde los vamos a ubicar. Y me lo anoto para confirmar si está previsto o no, ¿vale? Una sugerencia de un ciudadano. Sugiere a la alcaldesa la colocación de cámaras de vigilancia en el cementerio. Dice esta oyente, bueno, denuncia, ¿no? La sugerencia viene por una denuncia, obviamente, que ha habido demasiados hurtos de elementos ornamentales en diferentes nichos y lápidas. Esto que puede parecer sorprendente, pues bueno, lo denuncia esta oyente. Eso, mira, yo, y es verdad que hubo una persona que me lo comentó. Yo no sé, de verdad, ¿eh? ¿A quién se nos ocurre ir de verdad al cementerio donde está una parte emocional y sentimental? Yo creo que es más importante de todos nosotros porque se encuentran, en la mayoría de los casos, nuestros seres queridos. Y allí es un lugar de culto, de la memoria, de nuestros familiares y amigos. Y me parece lamentable que haya gente que pueda coger de otros nichos, de otras lápidas, esos elementos ornamentales para apropiárselo cuando además son elementos personales de poco valor económico y tiene mucho valor, mucha carga emocional. Entonces no entiendo, vamos, porque estamos hablando de cosas que no. Y puedo compartir con ella que no se debe hacer y que es verdad que. Pero claro, al punto de poner cámara. Nosotros estamos intentando de ver las cámaras del Parque Rafael Alberti, que lo estamos valorando, como he dicho en alguna ocasión. No es fácil de poner en funcionamiento cámara y, bueno, estamos todavía en el trabajo, ¿no?, de hacerlo. Y no es fácil, como decía, ponerlas en el cementerio es un importe elevado. Y luego es que yo estoy convencida que si coges a alguien, es que luego el delito ni será delito por el importe de lo que sustraes, que es muy poca cosa. Hacer un llamamiento a que todos respetemos, en este caso, la memoria de los demás y no nos apropiemos de cosas que no son nuestras, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay otra sugerencia también, un poquito larga, voy a leer rápidamente. Hablando de turismo, aparte del turismo de museos, ahora también hay una nueva vertiente de turismo que se denomina turismo eléctrico. Es un turismo que consiste en que los propietarios de vehículos eléctricos deciden visitar aquellas ciudades que tienen puntos de carga para vehículos eléctricos. ¿Sería posible poner en Ubrique un punto de carga eléctrica para así atraer este tipo de turismo también? Además, así también se puede fomentar un medio de transporte más ecológico. Dice que para publicitarlo ya hay varias app que se encargan de todo ello. Todo sobre el vehículo eléctrico y, bueno, pues los puntos de recarga, una sugerencia también. Pues mira, es algo, la verdad, que no sabía. Bueno, no sabía que quedara en conjunto de una quedada de vehículos eléctricos, sí, sí, y vamos, sí, a visitar, atención, donde haya puntos de carga. Bueno, pues lo es una propuesta, la verdad, que interesante. Vamos a interesarnos y vamos a intentar de buscar datos a ver si es posible, exactamente qué es lo que mueve y concretar un poco más también el análisis, ¿no? Pues ya estamos teniendo varias sugerencias, también una de cal y otra de arena, porque un vecino de la barriada Sol quiere felicitar al equipo de gobierno, especialmente a la alcaldesa, por la gestión de nuestro municipio. Ah, bueno, ya está. Muchas gracias. Más cuestiones. ¿Qué proyecto tienen ustedes sobre los actuales garajes de Básica en la Plaza de la Estrella? Dice, tengo la esperanza de que sea una zona jardín. Nada. ¿Qué vamos a hacer cuando? Pues ahí también en la conversación que tuvimos con el delegado, de las cosas que están pendientes en Ubrique, no hablamos de la zona de Básica por ser la ubicación que se planteó en su día para un nuevo centro de salud, y estuvimos con él viendo que, bueno, qué pasaba con esa iniciativa, si se estaba valorando, en fin. Él se iba a interesar, una persona que también nos transmitía pues las dificultades de las construcciones de nuevos centros. Es verdad que parece que actualmente el centro de salud de Ubrique no es que hayan desaparecido usuarios, pero sí es verdad que parece que está atendiendo con normalidad a las personas que vamos allá al centro de salud, y tampoco ahora mismo una necesidad imperiosa, ¿no?, de cambio. Pero tienen que determinarnos en el plan general, estaba puesto como suelo sanitario, y tendremos que ver que al final qué ocurre. El mientras, porque esto yo me imagino que será que llegarán las nuevas instalaciones de Básica en verano aproximadamente, también que está previsto su terminación. Nos iremos de ahí y tardará un tiempo en definirse si se hace o no se hace, si será cuando se vaya a ejecutar el sitio idóneo o no, porque las decisiones que luego en la ejecución tardas años en ejecutar, lo mismo no atiende a la realidad por la que se tomó aquella decisión, claro, ¿no? Entonces ahí tendremos que ver qué hacemos mientras, si es posible que lo vayamos disponiendo de alguna manera. Él ve una zona jardinada, no sé, hay también un buen centro cívico, de lo que decíamos antes, de dinamizar, ¿no?, un poco los colectivos locales, en fin, puede haber varias ideas bonitas. Varias opciones. Bueno, dice, el martes a las 8:30 de la tarde, en la bajada de Hipersol, se cayó una señora mayor al pisar una alcantarilla que estaba hundida, y bueno, pues dice que puso su vida en peligro porque cayó a la carretera y casi la coge un coche. Ese tramo dice que está muy transitado y en muy mal estado el carril, por eso la gente por la noche tiene que ir por el filo de la carretera, y pide que se arregle ese tramo para los peatones y el alumbrado. Reitero, no es municipal. Yo sé que muchas veces, lo decía, la demanda, el sentido común, dista de que hay un sitio por donde va la gente caminando y que lo propio es que estuviera en condiciones, está claro. Pero esta demanda hay que hacerla también con la información, ¿no?, suficiente, por lo menos que conozca por qué el ayuntamiento no lo hace, y no lo hace porque no podemos hacerlo. Es una zona no municipal en la que nosotros no podemos invertir dinero en lo que no es municipal y público. Y estamos viendo que no significa que renunciemos, si fuera posible alguna actuación nos fija que podamos hacer desde el ayuntamiento para que no tengamos, porque luego está sometido a informes jurídicos y que no tengas problemas a la hora de porque allí no podemos hacer acera, partiendo de ahí, ¿vale? Pero a lo mejor poniendo una estructura movible, imaginemos una pasarela de madera o algo así que podamos poner y quitar, pues tú no estás invirtiendo ni mejorando una propiedad privada, y puedes resolver el problema, pero eso va lento, pero porque la dificultad está en una cuestión jurídica de que no es nuestro, entonces no podemos intervenir. Yo espero que la señora que tuvo la caída que se recupere pronto y que desde luego de todas formas tiene su derecho a reclamar al ayuntamiento lo que entienda que los servicios también jurídicos verán si tiene o no responsabilidad el ayuntamiento, que puede ser también. Vale, pues también en la misma situación otro oyente que dice que ha sufrido una caída grave en el puente del pabellón. Comenta que hay unos hierros de la baranda que están fuera y dice que, bueno, pues es una zona transitada que se pide que se arregle. Mirar exactamente, por ahí paso yo bastante. Hierros en la baranda. Hierro. Que está fuera, en la zona, en el puente del pabellón. Mirar exactamente qué hierros son los que dice, y lamento, yo ya por consejo, Ubrique está reventado, lo he dicho muchas veces. Son muchos años sin mejoras, sin eliminar los problemas conforme se iban produciendo, y tenemos un Ubrique que la calle, el viario, está reventado. Así que rogarle a la gente que tenga un especial cuidado a la hora de andar y que estemos también atentos, porque es verdad, se puede caer hoy día, desgraciadamente, casi en cualquier punto de Ubrique. Uh-huh. Un oyente quiere saber si tiene previsto arreglar el problema de desprendimiento, maleza y ratas que hay en la calle Jazmín, por debajo del Caldereto. La calle Jazmín. Pues allí estoy hablando con el concejal de Medio Ambiente para una limpieza. Lo que pasa es que lo que no soy capaz de ponerlo yo en pie. Todo lo que es el acceso desde Los Pinitos al Caldereto. No sé, porque claro, con el tema de broce y demás en el periodo de peligro de incendio, no sé si habrá visto algo. Pero bueno, lo que sí me comprometo es a verlo, a contestarlo y darle alguna respuesta positiva o negativa, si no lo vamos a hacer, ¿vale? Uh-huh. Más cuestiones que plantean los oyentes. Un oyente pregunta por qué no hay rotación en la contratación de los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes. Sí, ahí es donde tenemos margen. Ocurre como en otros puestos del ayuntamiento, el patronato, hay muchos trabajadores, muchos operarios que son ya indefinidos, no fijos. La figura que regula que si tú vas teniendo una relación laboral que se mantiene en el tiempo, llega un punto en el que sin haber salido a concurso o a posición esa plaza, pues tú te haces fijo en la empresa, en este caso en el ayuntamiento o en el patronato, hasta que se saque esa plaza. Entonces, en el patronato hay mucha gente que se encuentra ya en esta situación, y lo que está haciendo y adoptamos como medida el equipo de gobierno es rotando el resto de puestos, y además rotándolo con un sistema que cuando a mí me pregunten en la radio cómo contrata el Patronato Municipal de Deporte, pues yo le pueda decir, hacemos una oferta genérica al SAE, y ellos nos mandan a tres personas, y ya el tribunal técnico selecciona a la persona que corresponda. Y esa es la forma que nosotros estamos gestionando el Patronato de Deporte en cuanto a la política de personal. Antes preguntábamos cómo se contrataba allí y no, nunca teníamos respuesta. Vale, o en la avenida del Rodeno, a la altura del número, no me aparece el número, en fin, en la zona del Rodeno, dice que han hecho una obra rebajando el acerado, no sabe si esta obra se ha hecho con permiso de obra o la ha hecho un vecino por su cuenta. Dice también que hay un remolque de dicho vecino encima y la acera todo el día cortada al paso a los viandantes, así que denuncia un poco esa situación, ¿no? De una obra que se ha hecho, que no sabe si con permiso o no del ayuntamiento, y al mismo tiempo de la colocación de un vehículo encima. En la avenida del Rodeno número 6, me apuntan por aquí. Así que ahí queda también esa petición. Pues lo vamos a ver. Del oyente. Un oyente quiere dar la enhorabuena a la alcaldesa por la gestión del municipio y le parece una barbaridad que otros grupos políticos quieran hacer partícipe a los ciudadanos de la elaboración del presupuesto. Es la cuestión que dice el oyente. Un vecino dice que estuvo en la ermita de San Pedro desde las 4 de la mañana para coger cita, eso es lo que comentábamos antes. Según nos dice, había gente mayor y hacía mucho frío y pide que se habilite un local para que la gente esté cobijada y no pase frío. Pues también se podría hacer. Yo espero que no sea esa la solución. Por si esta persona no nos ha escuchado, la idea es sentarnos. Nosotros hemos pedido una reunión con el responsable del DNI para sentarnos y ver la mejora a la hora de dar los números. Esperamos que se pueda mejorar. Uh-huh. De todas formas, hasta eso lo hemos comentado más de una vez, de ver cómo darle cobijo, pero es que me parece que no es la solución, vamos. Claro. Una vecina de Los Pinitos pregunta cuándo se va a concluir las obras en esta calle. Pues las obras que están dentro de la ejecución, lo que pasa es que ahí terminamos una parte en la que pudiera ocasionar algún problema, no pudiera ser que no, pero como había posibilidad que pudiéramos ocasionar algún problema a algún vecino con la evacuación de agua, se ha tenido que replantear la terminación del último tramo, vamos, para evitar esa posibilidad y tiene que terminarse pues dentro de poco, le queda muy poquito. El otro día estuve allí visitándola y la verdad es que va a quedar muy bien. Nos gustaría que ya allí viendo que corta justamente a la subida hacia el carril y hacia el Caldereto y claro, ojalá pudiéramos haber terminado esos metros de más, que le hemos dicho también a los servicios técnicos que no hagan un presupuesto por valorar. Además, había un vecino que estaba también solicitando el seguir unos metros más hasta llegar a la esquina y que toda la calle tenga la misma imagen. pero claro, como no estaba dentro de la obra prevista y de la mejora de las conexiones de agua, pues hay que valorarlo para la parte municipal. Vamos a ver del dinero que se trata y si merece la pena o no. ¿Iluminación para el Parque Rafael Alberti? Bueno, pues el Parque Rafael Alberti, desde luego, tiene nuestra atención absoluta. Hay instrucciones directas a los servicios técnicos de mejorar la iluminación. Lo que pasa es que aquí estamos expensas. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, que lo puede entender al ciudadano que me escucha, pero que vivirlo tampoco es muy agradable, porque nosotros estamos pendientes de una serie de subvenciones, vamos, de una subvención concreta que dependía de Europa y hasta que no estuviera el gobierno no se podían tramitar, esperemos que ya eso se resuelva, y estamos pendientes de una orden de subvención para la mejora lumínica de Ubrique, y el Parque Rafael Alberti va a ser uno de los protagonistas. No obstante, insistir que las que están deben de funcionar. Si ven que no es así, pues que lo pongan en conocimiento, que irán al día siguiente los servicios de electricidad, lo pondrán en marcha o en funcionamiento y tendremos el problema de que al otro día vendrán los vandálicos y lo romperán, pero claro. En fin, hola, tan solo a modo de nota informativa, pide vigilancia a las motos que se montan por encima de la acera para adelantar, sobre todo a la altura, en el Prado. Dice, anoche a la altura del Prado, justamente en la carnicería de Paqui, adelantando los coches por la acera. Claro, la acera está a la misma altura de la carretera. Además hay, apunto yo, por cierto, un pivote que se quitó por un accidente de tráfico. Además recuerdo justo el día. Y ese pivote no se ha repuesto. Y eso provoca también que los vehículos pues tengan mayor disposición a la hora de meterse en la acera, que no tienen por qué, con o sin pivote. Está claro. Vale, vale. Yo, es verdad que, mira esto, lo de las áreas recreativas, los miradores, yo de verdad, muchas veces hay que pensar también, ¿estaríamos todos dispuestos a pagar? Porque eso tendría que ser a pagar del bolsillo de los briqueños y briqueñas, tener un vigilante de cada una de estas cosas, porque es que es muy difícil controlar a una moto que tiene, debido a cómo están hechas las calles, tienen posibilidad de meterse en la zona reservada al peatón o en las plazas públicas, que también las atraviesan, también lo sabemos, pero es que como no lo coja un policía infragante en ese momento, es muy difícil de prevenir. Es que la prevención parte porque si identificamos a las personas que tienen moto, a las que lo hacen, que le demos el toque de atención, que intentemos de corregir esas situaciones, porque es que lo otro, yo sería, bueno, pues ponemos una persona que vigile para que no hagan destrozos en el mirador, ponemos a otra persona que ponga las aceras, pero ¿y eso cómo se llama? Es que eso es insostenible, eso es proponer por desesperación, pero que no es una respuesta. Entonces habrá que seguir trabajando en la concienciación y en que las personas, de tú a tú, porque los que hacen esas cosas tienen amigos y familiares. Oye, si sabemos que, decir, oye, ¿tú qué haces? Que puedes encontrar y puedes ocasionar un problema a alguien y ya a ti mismo, porque como un día una moto de estas que están haciendo eso se lleve una persona por delante, yo no sé si el motorista sabe lo que le puede caer, pero bueno. Entonces hay que trabajar la concienciación y el respeto a los demás. Y nos vamos a quedar con las últimas preguntas que tenemos acumuladas. Soy un vecino del Benafeli, saliendo del coche hay una rampa súper empinada para bajar, del colegio, perdón, he dicho del coche. Saliendo del colegio hay una rampa súper empinada para bajar los carritos. Consecutivamente dice hay unos escalones sin rampa y seguidamente vuelve a haber una rampa. ¿No se le puede poner rampa a todo? Pues nosotros no estamos poniendo rampa a nada que no cumpla la ley. Y la ley dice que no se puede poner una rampa cuya inclinación supere el 10%. ¿Por qué? Porque igual que hemos tenido llamadas de personas que se han caído en el viario público por un traspié, porque haya un socavón, haya un desperfecto que pueden entender municipal, pues imaginaros, que yo es que más que de pensarlo, imaginaros que ponemos una rampa que supera ese 10% y va una persona en silla de ruedas a su riesgo y traspone, o va una madre con su carrito con el niño y por un momento que puede pasar, se te va el carro, ¿y quién es el responsable después de lo que pasa ahí? Entonces, yo me imagino que esas rampas, desde luego, no cumplen. Se harían con toda la intención de ayudar al acceso, pero es que nosotros, y se lo decimos a todo el mundo, no vamos a hacer rampas que superen el 10% de inclinación, porque puede haber responsabilidades importantes y es que se genera un riesgo importante. Merece la pena, entre comillas, dar un rodeo mayor. Yo sé que es una molestia, pero va más seguro. Entonces, vale. Una vecina denuncia que en las 24 viviendas de Avenida San Francisco hay personas que sueltan a los perros todos los días, y bueno, pues habla de la suciedad, de los excrementos en la acera, en fin, un tema habitual, ¿no? Ahora esperamos antes de... Yo ya se lo he dicho al concejal de Medio Ambiente, que un día a veces puede venir aquí a la radio, y vamos a programar ya la campaña que hemos dicho que tenemos que hacer. Y bueno, es que la mayoría de la gente es respetuosa, es cívica, pero los que no lo son dan un ruido, bueno, como todos lo sabemos, dan un ruido exagerado, y qué difícil es, porque parece que el problema, ya ves, si todas las personas, que los propietarios de los dueños, ¿no?, de los perros, se comportaran incívicamente y respetuosamente, es que tendríamos un problema ya de salud pública, creo yo. Que son unos cuantos nada más, pero los que lo son, qué difícil de corregir, igual que lo de las motos, igual que... Sí, que mucha más gente de la que parece que se comporta de manera cívica, sí, y recoge, afortunadamente, los restos. Vamos a terminar con la pregunta, tal como empezamos. Hablamos de las carreteras, de las actuaciones que se pueden emprender, la solicitud que se está llevando a cabo a la Delegación de Fomento y demás, todo ese trabajo. En torno a esto, un oyente, bueno, pues habla de esa intervención y dice, en resumen, concluye diciendo que toda la situación que padece Ubrique con la infraestructura, con esas vías tercermundistas que clasifica, dice que sería suficiente para convocar manifestaciones ya y desde el ayuntamiento. Así que, bueno, pues es la sugerencia también que plantea este oyente. Sí, no está mal. Yo, desde luego, ya por experiencias pasa de más. Intento, porque al final la política es mucho de sentido común, y luego el poder valorar bien las opciones para tomar la decisión más adecuada. Y si además esa decisión la compartes con los afectados, se mejora sobremanera, que es el modelo participativo que nosotros estamos llevando, el tratar directamente con los implicados cuando son determinadas decisiones, ¿no? Pero sí, hay un movimiento ciudadano, ¿no?, que entiende que la respuesta, lo digo por lo de la carretera, si a mí me están diciendo que no hay dinero, el que yo me ponga a presionar es como generar expectativa de que es posible lo que no es posible. ¿Cuántos años nos tiramos haciendo manifestaciones? ¿Creen que hoy día las manifestaciones tienen esos resultados que antes parece que los tenía? Yo creo que hoy día no. No, porque donde no hay dinero, con las manifestaciones no se reproduce. Otra cosa es que si lo hay y no te están dando a ti lo que tú mereces, pues diga, pues aquí voy a presionar porque al final me van a ver. Pero es que cuando no lo hay, no lo hay. No obstante, si hay que organizar alguna manifestación, yo le digo, aprendió esta también. Con el corazón nos vamos a donde haga falta. Ya muchas veces el sentido común, hay cosas que dices tú, no puedes estar explicando a la gente todos los días cómo son las cosas, porque a veces parece que lo que manda es el corazón. Bueno, pues hay cosas que si el corazón es lo que tiene que ser preferente, pues ahí estará también el del equipo de gobierno, el de esta alcaldesa, ¿no? Pues con esa última intervención nos vamos a quedar, agradeciendo a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique en el Cosa de Todo, y también, bueno, pues la colaboración de todos esos ciudadanos que han estado con nosotros planteando sus preguntas e interrogantes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Rocío, y a todos los oyentes y participantes de este programa.